Tito el Bambino. Yeah, yeah. Imparable. Oh, no. Con Yadiel. El incomparable. Duro. Y este verano sale el sol. Va a salir el sol. Y hace calor. Y hace calor. Y hace calor. Y hace calor. Yo, yo. Soon.